cuál es la música que genera mayor actividad cerebral? Un neurólogo nos responde. Se conmemora el Día Mundial del Corazón con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas cardiovasculares. Y en la buena y la mejor, Lisandro Mesa en su cumpleaños 82. La cumbia del amor. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Y el mío porque yo se une. Caracol Radio, más compañía. BIRM. Equilibra tu sistema inmunológico para que puedas defenderte de las enfermedades. BIRM. Una promesa de vida presenta. Última hora, Caracol Radio. 1:00 a.m. en punto, actualizamos la información en Caracol Radio. Hay alerta en Tibú por la creciente ola de inseguridad contra la fuerza pública. Tan solo este año se han registrado 69 atentados en la zona. Audrey Carrillo. Según las estadísticas de las organizaciones sociales, se han registrado en lo ocurrido del presente año 69 acciones contra la fuerza pública y la población en el municipio de Tibú. La fuerza pública ha sido declarada objetivo militar por las acciones en contra del narcotráfico que se desarrollan en el municipio de Tibú. Jorge Herrera, vocero del movimiento comunal del Catatumbo. Todo lo que huele a fuerza pública en la región es declarado objetivo militar por parte de los grupos al margen del ley, ¿no? Y eso es una guerra sencillamente por los últimos golpes que la fuerza pública le ha dado al narcotráfico. E inclusive ha sido eso lo que ha traído el asesinato de las mujeres, ha disminuido, pero está ahí la amenaza. En los últimos días se conocieron nuevas amenazas contra líderes en esta población de la zona del Catatumbo. 1:01 a.m, gracias Audrey. Tras casi un mes de espera, en Medellín se reinició la vacunación con la farmacéutica de Moderna. A la ciudad llegó un lote de 21.000 vacunas donde se están aplicando. Manuela Garcés. Estas vacunas serán aplicadas en los centros de salud de Altavista, Guayabal, Palmita, San Lorenzo, Santa Elena, Santo Domingo y Sol de Oriente. Además, en las unidades hospitalarias de Metro Salud y en los puntos masivos como la Clínica de la 80, la estación del Metro de Acevedo y el Atanasio Girardot. Milena Lopera, subsecretaria de Salud Pública, explicó qué poblaciones están priorizadas. Que serán asignadas para una población especial según la resolución 1456. Estas estarán designadas para la población mayor de 50 años y para los menores de 50 años con comorbilidades con el certificado médico. Tenemos en total unos 18.000 personas susceptibles pues de esas dosis y aproximadamente 3.000 dosis que serán para los viajeros con la respectiva certificación de que requieren completar los esquemas. Medellín continúa a la espera de más biológicos de Moderna por parte del Gobierno Nacional con el fin de cubrir la población total que necesita completar su esquema de vacunación. 1:03 a.m, empresas del sector privado se unen para la conservación de las fuentes hídricas en Bogotá y Cundinamarca. Juan Pablo Mora. Así es, esta alianza que a partir de la fecha se transformará en una entidad sin ánimo de lucro, la conforman empresas como Coca-Cola FEMSA, Fundación Bavaria y Papco Guavín. La idea es contribuir en la restauración y uso sostenible de recursos naturales de Bogotá y todo el departamento de Cundinamarca. Este grupo de compañías, que a propósito trabaja junto a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, protege las cuencas de los ríos Bogotá, Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. Además de controlar tres sistemas de abastecimiento en la capital del país, son responsables del desarrollo de diferentes proyectos para la transformación de fuentes hídricas en fincas y la conservación de más de 1.300 cuencas. 1:03 a.m. y en el mundo, los alemanes cerrarán la etapa Merkel en las elecciones más indecisas de su historia hoy, con los socialdemócratas y los conservadores prácticamente empatados. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. ¿Sabes qué pasa si tomas dos cucharaditas de BIRM al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana, BIRM, una promesa de vida. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterápico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario INVIMA PVN 2018-00-2623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico, inmunomodulador, equilibra y modula el sistema inmune. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 1:04 a.m.